Ok, se viene la suma con mi compa Javier Rosa. ¡Ánimo! ¡Ajé, Palupe! ¿Y cómo andamos, compa Lupe? Andamos al mil por millón, decía un viejón en la madrugada. Compita, no aguanto lo a gusto, ahorita ni el sueño me baja la viada, porque ando bien loco y bien amanecido, negro me entono, muy buenos corridos. Y échale mi compa Javier. Muy bueno estaba el ambiente, los plebes bailaban en un apalato, por los radios murmuraban los puntos al 100, todos reportaban, había alegría y muy buena armonía, la noche llegaba y amanecía. Se ocupaba para las tecates, para la bucana. El frío era exagerado y solo con fogatas bien se disipaba. Había mujeres al por mayor, rolaba el perico de lo mejor. Casi nada, compa Lupe. ¡Viva Sonora, viejo! Era una narcofiesta, todo muy privado y pocos invitados. En un rancho chacaloso, allá en la sierra, cerca a la frontera, pues era cumpleaños de un viejón que es gente nueva de Nuevo York. ¿De dónde más, compa Lupe? Así es, viejo. Arriba Sonora, la sierra de Chihuahua también. Así nomás, primo. ¡Ánimo! Y Sinaloa, viejo. Había gente del gobierno, vestían de civiles y desarmados. Perímetros a la redonda, estaban los puntos muy bien ubicados. Hasta un presidente allí se encontraba y con el viejón seguido brindaba. Se miraba el festejado, muy bien relajado y vestía de negro. Portaba una super del 11 en oro bañada, bien adiamantada, Cherokee del año, muy bien equipada. A leguas lucía y era blindada. Les voy a dar una pista para que se ubiquen a quién me refiero. Tres números portan su clave, empieza con cero, termina con cero. Si sumas el uno con el uno, te dará ese número que va en el medio. ¡Ajá! ¡A lo siento, viejo! Ahí quedó pariente la suma. Compa Lupe Borbón, Javier Rosa, viejo. Ánimo, viejo, puro para adelante.